Radio Gaga. La radio del ritmo. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Estas son las noticias de la jornada. En España, el tiempo sigue siendo protagonista. Una borrasca extratropical mantiene en alerta roja a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Hay riesgo extremo de lluvias torrenciales. Este es el sonido que llega desde Valencia. Se estiman acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado, con riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de ríos. Se espera que Tarragona, Castellón y Valencia sean las provincias más afectadas, donde la lluvia podría concentrarse en pocas horas. La alerta se mantendrá durante todo el lunes y la madrugada del martes. Aragón y Castilla-La Mancha están en nivel naranja, mientras que Andalucía, Navarra y La Rioja permanecen en amarillo. Este episodio se debe a los restos del huracán Gabriel, que ha generado una borrasca que recorre la península de oeste a este. En Oriente Medio, el grupo islamista Hamas asegura no haber recibido nuevas propuestas de tregua. La interrupción de las conversaciones se ha producido después del fallido intento de asesinato contra sus líderes en Qatar a principios de mes. En un comunicado, Hamas ha dejado claro que está dispuesto a considerar cualquier propuesta de manera positiva y responsable. La declaración llega después de que Donald Trump presente un plan de 21 puntos para intentar poner fin al conflicto en Gaza. El plan contempla un gobierno de transición sin presencia de Hamas, supervisión internacional liderada por Washington y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista. Por su parte, las brigadas de Hamas han pedido a Israel detener los bombardeos durante 24 horas para intentar liberar a dos rehenes israelíes cuya vida, aseguran, corre peligro. Nos trasladamos a Nueva York, donde el presidente de Ucrania ha comparecido ante las Naciones Unidas. Siguiendo estas intervenciones desde la sede de la ONU, se encuentra nuestro compañero, Pelayo Pico. Volodymyr Zelensky lanza un nuevo llamado a la comunidad internacional. El mandatario asegura que, tras más de 3 años de guerra, su país no puede resistir solo. Advierte que, si la ayuda no llega a tiempo, la amenaza no se quedará en las fronteras ucranianas. Rusia no solo ataca a su nación, sino a todo el orden de seguridad global. Permitir que la agresión continúe abriría la puerta a conflictos aún mayores en Europa y el mundo, según dijo Volodymyr Zelensky. En sus últimos discursos, el presidente ha reiterado la urgencia de recibir más armas defensivas, apoyo económico y presión diplomática sobre Moscú. Insiste en que su pueblo mantiene la resistencia, pero que el desgaste humano y material es cada día más alto. El mensaje de Zelensky es claro: si Ucrania cae, la guerra no se detendrá ahí. Y un último apunte. Bad Bunny será cabeza de cartel en el espectáculo de la Super Bowl el próximo 8 de febrero en California. El cantante reconoce esta oportunidad en las declaraciones que hace a Apple Music. Agradece a su familia, amigos y seguidores y reivindica su origen puertorriqueño y la cultura latina. For my friends, my family, Puerto Rico, all the Latino people around the world, I'm excited about my culture. I'm excited about everything, not just for me, you know what I'm saying? John Barker, vicepresidente de producción de eventos globales de la Liga, ha asegurado que el artista representa la energía y la cultura vibrante que define la música de hoy. Su habilidad para unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para el escenario de la Super Bowl. El ganador de 3 premios Grammy, que ya participó en el show de 2020, en esta ocasión lo hará como protagonista. El anuncio llega tras un año exitoso con su residencia en Puerto Rico y su álbum Debí tirar más fotos, que ha alcanzado el número 1 en la lista Billboard. Cerramos el boletín informativo. Volveremos con más noticias en las próximas horas. Gracias por escucharnos y sigan sintonizando Radio Gaga.